vía Playa Girón. El transporte internamente en la Sierra de Zapata está bastante bueno. Hay buenas salidas. Hay tres salidas por la mañana, una a las 6:30, una a las 6:45, de Girón, Jagüey Girón, y una a las 8:10, salida de Playa Larga. Además de la salida a las 4 de la mañana de la Guagua de Matanzas. Se mantiene bastante estable. Sí, hay bastante salida, hay tres camiones de trabajo por cuenta propia que tienen salida en diferentes horarios, uno a las 6 de la mañana, uno a las 7 y otro a las 9 de la mañana. Hay bastante comunicación, pero faltan lugares como la ruta Aguada, que hace varios años que no sale. Pero antes salía con bastante frecuencia. ¿Estos camiones nada tienen que ver con la base de Horno o de Girón? No, son de trabajo por cuenta propia. Bueno, he tenido la oportunidad de viajar de Jagüey a Jovellanos, ¿ves? Es muy diferente aquí. Hay poco transporte. Pierdes la mañana entera cogiendo algo hacia allá. Empiezan las salidas a la zona oriental en 11:30, 1:30 y 4:30. ¿Y eso sucede igual para Jagüey Grande? No, Jagüey tiene una sola salida. Creo que es después de las 4, 4:30.